Bueno, nos vamos a tomar como un paréntesis, vamos a hacer de la información que ocupa predominantemente en Mañanas de Radio y eso, con un protagonista de estas horas, ¿no? Para dedicar a escuchar unos minutos a un protagonista de estas horas desde el punto de vista de lo que reflexionó saliendo estrictamente de lo futbolístico, que es el entrenador argentino Rafael Bielsa, que está el seleccionador de Uruguay, ¿no? Porque hace una semana exactamente, la noche fue, Cierto. dio una conferencia de prensa previa en el complejo de la selección, de la AUF, previa a que se conociera cuando, bueno, en otras selecciones, otros entrenadores ya daban la lista con más días de anticipación de los jugadores convocados. Bielsa no los dio hasta el lunes de esta semana y él fundamentó ahí que era porque, bueno, varios todavía tenían que jugar el fin de semana, vos esperás que no les pase nada, ¿no? Que no tengan ninguna lesión que les impida estar, u otras cosas que pueden pasar, y por eso en eso argumentó que la da, y sobre todo también para que los que quedan excluidos, si vos anunciás, algunos que estaban reservados, ¿no? Porque Sí. hay una lista de reserva que es más amplia que que los que terminan viniendo. Bueno, te toca jugar ese fin de semana también con cierto peso psicológico, digamos, de que quedaste fuera de la convocatoria a la selección, ¿no? Y nos parece un tema de sensibilidad importante también eso. Entonces dio el lunes. Dijo, se espera que se terminen las fechas en distintas partes del mundo donde están los jugadores uruguayos que fueron reservados y después se daba. Pero también protagonizó, dio una serie de reflexiones sobre el rol de los periodistas, el rol de la prensa, las características, no específicamente del Uruguay, ¿no? Habló en general del Él ha tenido lío periodismo, en muchos lados, ¿no? sí, de la prensa. Incluso discutió en algún momento con algún periodista que lo confrontó, podemos decir, dio mucho para hablar, no vamos a escuchar todas las veces que respondió de por qué no La traía a misma Suárez pregunta. y Cavani, particularmente cuando hablaba de ellos. Sí comienza hablando en este tramo que vamos a escuchar, que fue una conferencia de casi una hora, sí habla de lo que él piensa de los ídolos en el fútbol, ¿no? Qué es un ídolo, a qué responde un ídolo, el respeto que él siente por los ídolos. O sea, nos parece un entrenador muy particular, Sí. ¿no? Que hace pensar, que reflexiona en profundidad. En este caso, lo que más se abocó fue a lo del rol de la prensa. Además, hablándoles claramente, teniendo ahí a muchos Sí, periodistas, sí. si no hubiera tenido que responder tantas veces sobre Suárez y Cavani, capaz que podía haber hecho más reflexiones de otras cosas también, ¿no? Pero con mucha claridad. Entonces nos parecía interesante, fue pasando la semana y lo dejamos para el sábado. Quizá algunos de ustedes lo escucharon, pero otros quizás van a conocer cómo habla este entrenador argentino, que además, Que le bueno, dicen el loco, ¿no? sí, lo pusieron hace años ese apodo, hijo de un abogado, de rosarino él, y de Sí. una docente. Sus dos hermanos tuvieron cargos de gobierno en el kirchnerismo. Rafael Bielsa fue canciller de Kirchner, y su hermana tuvo cargos a nivel ministerial, también del área social, digamos. Están todos ellos, digamos, encuadrados en una visión que no es de derecha, digamos Exacto, así, exacto, ¿no? exacto. Porque para no caer en Si es distintas izquierda o no es etiquetas izquierda, y sí. progresismos y cosas. Así que lo Sí, invité a una escuchar, aclaración, sí. Hernán. Ayer dijimos con Hernán, vamos a decir antes de terminar el programa que mañana vamos a pasar esto, Y se nos pasó. independientemente de que gane o pierda, cómo le Claro, vaya. claro. Porque anoche ganó y todo el mundo estaba contento y aplaudía y todo, ¿no? Pero si hubiera perdido, lo hubieran abucheado y hoy era todo contra Y Bielsa. lo íbamos a pasar Y igual. lo íbamos a pasar igual, porque las cosas que dice, incluso él en un momento, seguramente está en la parte que vamos a escuchar, él dice, es una característica de esta época, ¿no? O sea que va más allá de lo que es el fútbol, como Exacto. decía Hernán, va mucho más allá. Pero lo escuchamos. Dale. Vení para acá, celeste del alma, te llevo prendida en el corazón. Cuando te va mal, yo pierdo la calma, pero si triunfa lo hacemos. Fui descrito como un mentiroso públicamente. Entonces, usted sabe que yo no he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Y efectivamente no he hablado con ellos. En su momento, yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos por los cuales algunos jugadores se convierten en ídolos, porque producen alegrías muy, muy importantes y por algo que pocas veces es descrito, pero que tiene mucho peso. El aficionado, cuando idolatra a un jugador, siente que lo que el jugador consigue lo está haciendo él mismo. Yo eso lo aprendí un día, leí una bandera en Brasil que decía: vine por ti, hazlo por mí. Y yo creí que se refería al triunfo. Vine por ti, gana el partido por mí. Pero el significado de la bandera no es ese. El significado es que el aficionado le pide al ídolo que haga en su nombre aquello que él hubiera dado todo por hacer y no puede porque no fue jugador. Entonces, imagínese que si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo. Siempre tuve clarísimo que hay que ser sumamente respetuosos con los jugadores que llegaron a ese lugar. Y ser, la palabra es respetuoso, no otro sinónimo, respetarlos. Cuando hablé en la primera ocasión, dije lo siguiente: voy a hablar con ellos, voy a escucharlos, y en función de lo que escuche de ellos, también les pediré que escuchen mi opinión. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que yo quería tener con ellos. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Esas dos informaciones, que yo no necesité hablarlas con ellos porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación, porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, se convierten en jugadores seleccionables no por antecedente, por actualidad y porque quieren seguir jugando. A partir de ahí, yo lo que tengo que hacer es decidir cuándo los convoco y cuándo no los convoco. Esa es la explicación. Yo la relación que cuido es con los jugadores y con el público. A mí me interesa que el público me reconozca como una persona coherente. Ojalá lo pueda conseguir. Y me interesa que los jugadores me reconozcan como una persona sincera y que no los afecta más de lo necesario, porque sé que los afecto, porque al elegir privilegio y descarto, y eso afecta. A mí me interesa que el jugador sepa que a mí me cuesta decidir y me cuesta postergar las ilusiones de algunos que podrían haber venido por ser reservados y no vienen por no ser confirmados. Entonces, respeto a los jugadores y respeto al público. ¿No cree que, tomando como referencia lo que dijo en la conferencia primera cuando fue presentado de intercambio de diálogo, hablar y escuchar, a los jugadores sí les faltó escucharlo a usted? Y lo otro, el gran peso que está teniendo la afición, hasta incluso en la demanda de la venta de entradas, ¿tomó en cuenta ese aspecto? Gracias. El efecto que tiene el aficionado no lo puedo medir. Sí veo claramente lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas que activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, lo que se activa es la polémica. La polémica es dos situaciones antagónicas que donde las argumentaciones prácticamente no importan, pero sí generan posiciones opuestas. Entonces, usted dice lo que dice porque yo no lo convoqué, no convoqué a Cavani y a Suárez. Si los hubiera convocado, mire, si usted lee, a mí por supuesto que me importa la opinión de los destinatarios de lo que ustedes comentan. Ustedes son los medios de comunicación. No es que a mí me importe lo que opinen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden decir cualquier cosa, o una cosa o lo opuesta, sin sonrojarse, según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye. Entonces, dado que esa es la ley que impera en el oficio que a ustedes le toca, y me parece propio de esta época, ¿me entiende? Lo importante no es lo que se diga, sino la cantidad de gente que lo escuche. Y ustedes pertenecen a una estructura que les dice exactamente eso. No importa lo que digan, digan lo que quieran, pero guarda, que lo escuche mucha gente, ¿eh? Entonces ustedes actúan de ese modo. Por lo cual a mí no me asombra, ni lo critico, lo convalido, es parte de... Imagínense si yo tengo la misma opinión muy formada sobre cómo actuamos los entrenadores, y creo que actuamos por una lógica tan perversa como a la que ustedes se ven sometidos. Porque, les insisto, como todos ustedes pertenecen a empresas, las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Lo que la empresa les demanda es que sean escuchados y digan y hagan lo que quieran con tal de que sean escuchados. Y cualquier analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se dará cuenta que es una escalada, ¿no? Cada vez los recursos son peores, con tal de que el público siga escuchando. Entonces, yo les decía que a mí no me importa lo que ustedes digan, pero sí me importa mucho el efecto de lo que ustedes dicen. Entonces, yo lo que trato de ver es qué opinan los lectores o los escuchas o los televidentes de lo que ustedes dicen. Y no crea que las conclusiones que usted saca son las que reflejan los lectores, los televidentes o los escuchas. Me insisto más en los lectores porque es más fácil percibir lo que opinan. Y también ustedes verán, saben perfectamente en qué escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad. Entonces yo me guiaría no por lo que ustedes dicen, sino por lo que la gente opina de lo que ustedes dicen. Señor Bielsa, Javier de León, vamos que vamos, la quinta tribuna. Quería hacer una consulta, pero antes no puedo evitar un comentario ante una generalización que usted ha realizado. Naturalmente que el periodismo precisa audiencia, pero en lo personal jamás emití un comentario pensando en ganar audiencia. En el acierto o en el error, como periodista, opino lo que creo correcto, no para ganar audiencia. Y creo que la mayoría de mis colegas actúan en el mismo sentido. Mire, disculpe, yo no puedo opinar sobre usted. Ahora, si usted cree que la mayoría de sus colegas actúa según los principios que usted acaba de decir, permítame decirle que está absolutamente equivocado. Pero a lo mejor el equivocado bien, soy yo. Bien, es su criterio, pero no perdamos tiempo en este tema. No lo estamos perdiendo. Está bien. No, mire, si usted cree que lo estamos perdiendo, justamente todo lo contrario, no lo estamos perdiendo. Y aparte, quien hizo una protección corporativa de su profesión ha sido usted. Y yo, por coherencia, le contesto. Ante una generalización... Si no hice una generalización. ¿Sí? Usted dijo que los periodistas procurábamos audiencia y en base a la audiencia que decíamos cualquier cosa. Usted sabe, ¿sí?, que la generalización comprende las excepciones. ¿Me entiende? El que generaliza no involucra a todos, sino dice, este es el perfil de lo que estoy describiendo. Entonces, por supuesto que hay excepciones, y si usted se considera una excepción, me parece muy bien. Ojalá así sea, por usted, por quienes lo respetan. Ahora, que usted me diga que ese es el perfil del periodismo actual, eso es, para mí, una burla a la inteligencia de los que le escuchan. Bien, yo creo que no, y me alegro poder estar mirándolo a los ojos. Pero quería hacer una consulta concreta. No, porque es que como seguimos con posiciones indescifrables, ¿qué me quiere decir? ¿Qué significa que se alegra de mirarme a los ojos? Que el resto de la conferencia la hizo con la vista baja. Ah, sí, está bien. Es eso. Pero quería hacer una consulta concreta, porque tenemos la oportunidad de tenerlo enfrente y no quiero interpretar cosas de las que usted dijo. En el caso de Luis Suárez... Para usted habló de que los futbolistas hicieron mención en declaraciones públicas, de que entendían que el ciclo de la selección todavía estaba abierto. Entonces quería consultarlo, para usted, ¿el ciclo de Luis Suárez está cerrado, sí o no, en la selección? Eso no, yo no lo puedo, ni usted debe preguntármelo, ni yo contestárselo. El día que yo piense eso, lo voy a decir. Pero seguramente no por un camino como el que usted propone. ¿Me entiende? La única ocasión preguntárselo, no tengo otra. Por eso le digo, yo no de ningún... Lo que es imposible es que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado. Eso es imposible. Bien, gracias, muy amable. Y le reitero, llámeme mentiroso. Yo no lo llamé mentiroso. No, le digo, déjeme terminar. No, usted no. No sé quién es el que dijo que era un mentiroso, pero sí sé que lo han dicho. Y usted también lo sabe. Entonces, llámeme mentiroso si algún día escucha que yo decido, pero fíjese si yo puedo decidir retirar a Luis Suárez, o a Cavani, o a nadie de la selección. De ningún país retiraría yo un jugador de la selección. Pero ¿cómo me voy a permitir eliminar lo que es la esencia, lo poco que le queda al fútbol de valioso, que es jugar por nada, ¿me entiende? Solo por amor a la camiseta. Mire, si yo voy a... Usted sabe, bueno, no, usted no, porque usted, por lo que me decía, porque es la excepción. Pero no me creo la excepción del mundo. No me creo la excepción. Cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede entre la relación dinero-fútbol, ¿lo escuchó? Sí. Bueno, aparece la selección de un país como un escenario virgen. No está contaminado por el dinero, todavía. ¿Me entiende? Por eso sufre las postergaciones que sufre. ¿Me entiende? Porque el fútbol de los países está absolutamente postergado. ¿Lo comparte o no? Sí, sí, sí. Bueno, porque entonces, si los mundiales se juegan cuando se le da la gana, si evento que sucede en cada 4 años, que son el homenaje máximo del fútbol al fútbol, ¿me entiende? Acá los jugadores juegan por nada. ¿Me entiende? No juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. Entonces, ¿cómo yo me voy a permitir decirle, no a Suárez o a Cavani, a cualquier futbolista de un país, vos no sos seleccionable? Bueno, es inédito que pasemos un entrenador de fútbol en unos minutos así en Mañanas de Radio, pero nos parece que vale la pena escuchar desde otro lugar, ¿no? Sí. Repetimos, algunos lo habrán escuchado, compartirán o no, pero a otros ojalá le ayudemos a que conozcan la forma de pensar, una de las visiones que están dentro del fútbol, que por supuesto no es la predominante o no es la que tiene más espacios de difusión, acorde con lo que él decía, claro, pero que vale la pena, ¿no? Cuando otro entrenador con la visibilidad que Bielsa tiene, ¿no? Acá no es ningún endioseamiento de él, ni entendimiento siquiera en lo táctico y deportivo que podamos tener, habla así, ¿no? Se planta ante los periodistas para reflexionar de cosas del fútbol como él, ¿no? Un hombre que no da entrevistas. Lástima. ¿No? ¿Cómo nos gustaría entrevistarlo? Sí. Solo habla en las conferencias de prensa. Eso a rajatabla, ¿no? A lo largo de su trayectoria, por lo menos como técnico, desde que conocemos, no da entrevistas. Ahora, las cosas que les dijo a los periodistas, que se las dijo a los medios. Sí, el problema es que hay una confusión muchas veces en periodistas que ustedes trabajan defienden, para empresas, le dijo. Claro, él, ¿no? Y a veces defienden a la empresa como si fuera de ellos. Y bueno, y por supuesto que uno entienda más, ¿no? Que los periodistas, también los deportivos, lo que defienden es un trabajo, sí, tener un trabajo. Que andan pichuleando, como se dice, los trabajos. Claro. Y después, bueno, el traje, la corbata, la pinta. Y esa actitud, ¿no? De, sí, de dar cátedra. De saber de todo, claro, una cosa que es parte de lo que le exige el medio, que es lo que dice Bielsa, ¿no? Sí. Son los que deciden lo que hay que hacer o no, las empresas. pero realmente muy bueno. ¿Cuál es el objetivo? El decirle a ellos directamente, no me importa lo que opinan los medios, me importa lo que generan en la gente, que es lo que pasa con el periodismo que, general. Que también pasa con los entrenadores, dice, ¿no? Exacto. Una lógica, ¿no? No es que se ponga desde el altar de los puros, ¿no? Exactamente. Yo pierdo la calma, pero si triunfas lo hacemos los dos. Vení para acá, celeste del alma, te llevo prendido.